Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Primer lunes de noviembre, metidos de lleno ya en el otoño, el cambio de estación trae muchas enfermedades de tipo respiratorio. Los más afectados, los peques de la casa y nuestros mayores. Hoy queremos darles varios consejos para plantar cara a esos inoportunos y molestos resfriados. Hablaremos con un pediatra, la directora de una guardería, una enfermera y una nutricionista. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Noviembre, mes por excelencia otoñal, es también tiempo de resfriados y constipados para los peques de la casa. Hoy queremos ofrecerles una serie de consejos para prevenir estas enfermedades de tipo respiratorio. Manuel González Enripol Garzón es médico pediatra, miembro del área de cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Torre Cárdenas de Almería. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El frío, coincidirá conmigo, con todos los almerienses, está tardando mucho en llegar, pero el contraste, eso sí es cierto, de temperaturas a primera y última hora del día, sí que empieza a pasar factura a los más pequeños, que son los más sensibles de la casa, ¿no? Pues sí, efectivamente estamos asistiendo a un otoño bastante suave, con lo cual por encima de los respiratorios están tardando en aparecer, aunque ya se notan, pues sobre todo por el comienzo de las guarderías y de los colegios. Eso es. La guardia, la verdad, que no ayuda mucho, porque en casa intentamos cuidarles, pero muchas veces allí pues no queda otro remedio, se contagian, ¿no? Claro, todo lo que sea hacinamiento y niños que comparten el mismo local, pues eso favorece la infección, la respiratoria se transmite de unos a otros con bastante facilidad. ¿Y qué podemos hacer los papás, las mamás, para prevenir de alguna forma estas enfermedades, en lo que esté por lo menos en nuestras manos, ¿no? Bueno, lo que es fundamental, y hablando de manos, es la higiene de manos, que es una práctica muy útil para prevenir cualquier tipo de infección, sobre todo la enfermedad respiratoria. Entonces, una estricta higiene de manos por parte de padres y de profesores y cuidadores es bastante, bastante importante. Otra medida sería pues intentar eso cuando haya un niño enfermo, intentar aislarlo, pues no llevarlo a la guardería o al colegio, o en casa pues intentar no tener contacto con adultos que tengan una enfermedad respiratoria y poco más en cuanto a medidas preventivas. Hay que ver un gesto tan sencillo y tan rutinario como es lavarse las manos, todo lo que puede evitar, ¿verdad? Pues sí, es una vía muy barata y muy bastante útil, está demostrado sobradamente. ¿Y cómo están ahora, doctor, las consultas de nuestros hospitales? Usted que está en el área, además, de cuidados intensivos pediátricos y también pasa consulta como médico o pediatra, ¿cómo están las consultas en tema de resfriados? Pues como le decía al principio, para la época en la que estamos todavía no están muy saturadas, tanto en el Hospital Torre Cárdenas como en la consulta del Centenario, la pediatra está bastante tranquila de momento en cuanto a patología respiratoria, posiblemente por este otoño tan suave que comentábamos. O sea que lo peor, por decirlo así, está por llegar a lo mejor. Pues efectivamente se calcula que cuando ya pues venga de verdad el mal tiempo, pues empezará a aumentar la incidencia en enfermedades respiratorias de los niños. ¿Cuáles son los el tipo de enfermedades respiratorias más habituales en los niños, a las que pues no se pueden escapar de ellas prácticamente? Pues con gran diferencia todas las infecciones víricas, sobre todo claro, de bellas altas. Y en caso de lactantes pequeños, menores de un año, lo que es muy típico es que en los meses de octubre a marzo ocurren todos los años epidemias de bronquiolitis, que también es una infección bastante frecuente en esa época del año, en niños pequeños. Hay que diferenciar, doctor, entre un simple catarro, que básicamente usted lo puede decir con más profesionalidad, no se cura con medicinas, ¿no?, y una gripe, que ya sí tiene episodios de fiebre y hay que poner a lo mejor antibiótico, ¿no? A veces no es fácil de diferenciar, sí, sobre todo en niños pequeños, los síntomas de un catarro banal o de una gripe. Normalmente el catarro pues suele dar menos fiebre, la fiebre es menos duradera, es menos elevada, mientras que el cuadro gripal, pues la fiebre suele ser más elevada, más difícil de controlar, suele aparecer más sintomatología acompañante, de malestar general, que solo refiere por un niño ya grandecito, bastante difícil de diferenciar. Y si para usted como profesional de la medicina me dice que algunas veces para los profesionales es a lo mejor complicado diferenciar, imagínese para los papás y las mamás, me imagino que para nosotros es todavía más difícil apreciar esa diferencia, ¿no?, y actuar de forma correcta ante una dolencia u otra. Pues sí, no es fácil, pero en cualquier caso tampoco es tan importante diferenciarlo, porque la actitud terapéutica es muy similar en ambos casos. Ya que son infecciones virales las dos, pues el tratamiento es prudente, es sintomático de los síntomas presentes en niños, ya sea fiebre, sea mucosidad, sea tos, ¿eh? O sea, que no hay tampoco que agobiarse tanto por diferenciar lo que es un cuadro catarral banal de una gripe. También se lo preguntaba, doctor, por esa saturación que todos, además, ustedes en primera persona, todos los días, y los papás y mamás cuando nos toca llevar a nuestros hijos, no esa saturación de urgencias en los centros hospitalarios, que muchas veces a lo mejor los padres se pecan de sobreproteccionismo, ¿no? Y a lo mejor no es necesario irse a un hospital. Sí, todo va a depender muchas veces pues del adiestramiento de esos padres, de la formación, o de que sean padres primerizos o no, porque efectivamente se suele consultar muchas más veces cuando se trata o de niños muy pequeños o de padres con poca experiencia, y que efectivamente para cualquier síntoma banal consultan inmediatamente en si es urgencia, con su pediatra. Cuando ya se trata de padres más expertos, pues saben controlar los síntomas y acudir al médico cuando de verdad hace falta. También hay niños que son muy propensos, que empiezan los fríos y empiezan en la guardia y ya encadenan un resfriado con otro. Hombre, realmente ningún individuo es igual a otro. El sistema inmunitario puede variar de un paciente a otro, ¿eh? Hay niños más propensos por su sistema inmunitario que esté más inmaduro. Pero aunque en general esa es una característica común en todos los niños con tantos pequeños, su inmunidad es más inmadura, con lo cual tiene mayor tendencia a estas infecciones de repetición en esta época. Le pregunto como mamá, y conmigo coincidirán muchísimas mamás, hablamos de esa inmadurez de su sistema inmunológico. ¿Hay alguna fecha? Cada niño es un mundo, está claro, pero para poner fin a esta pesadilla de los resfriados, de las bronquiolitis, de las neumonías, ¿cuándo empiezan a resfriarse menos, a tener el sistema más maduro y, bueno, pues a resfriarse pues de vez en cuando, pero no por sistema casi todo el invierno? Es un proceso paulatino, que lógicamente la inmadurez inmunológica con la edad va desapareciendo, pasando lo mismo el niño que el primer año de su vida está en casa sin contacto con otros niños, al que va a una guardería y tiene contacto con otros niños, se va contagiando y se va inmunizando poco a poco. Este niño, cuando llega a los 2 o 3 años, te da lógicamente menos infecciones y menos importante. Que el niño que ha estado más aislado, menos contacto con niños, pues está inmunidad para más madura. Realmente a partir de los 3 o 4 años las infecciones son menos frecuentes, eso se ve que el niño acude menos al médico. Lo comentábamos antes, una higiene correcta, lavarse las manos es muy importante, una temperatura adecuada en casa, alimentos ricos en vitamina C, todos son consejos buenos y sabios, ¿no?, para ayudar a evitar estos males. Sí, en cuanto a la higiene correcta, fundamentalmente como he dicho antes, es importante los cambios bruscos de temperatura, evitarlos, que también influyen en la presencia de esta sintomatología. Y en cuanto a la alimentación, la verdad es que poco se puede hacer, porque lo de la vitamina C es un bulo que se ha demostrado que científicamente no tiene mucha utilidad en cuanto a corregir o a evitar los cuadros infecciosos respiratorios. Si es cierto que una alimentación variada, rica en fruta y en verdura, pues lógicamente ayuda al organismo a defenderse, pero no específicamente la vitamina C. Entonces, ¿el zumo de naranja, esa insistencia de las abuelas porque les demos zumo de naranja? No está demostrado científicamente que tenga ninguna utilidad, ¿eh? Es bueno, pero no va a curar ni va a prevenir, ¿no? Sí. Que desgraciadamente no es la panacea para evitar este tipo de infecciones. Ojalá. Ojalá. Curioso, doctor. Manuel González en Ripoll Garzón, médico pediatra, miembro del área de cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Torre Cárdenas de Almería. Gracias por haber estado con nosotros. Buen otoño. De nada. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Ahí estaban las palabras del doctor Manuel González Ripoll Garzón, que recomienda, eso sí nos decía, la vacuna de la gripe para los niños que tienen algún tipo de patología en el corazón o respiratoria. Y si hay otro lugar que no es una consulta médica donde saben, y mucho, de resfriados en otoño, es en las guarderías. Sensi López Soler es directora de la Escuela Infantil El Mirador de Benadux. Sensi, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. En las consultas de los doctores y en las guarderías. De eso sabéis tela, la verdad, de resfriados una vez que empieza la temporada, como digo yo, de gripes y constipados. Sí, con el cambio de tiempo se presentan algunas dolencias y sobre todo en ocasiones lo que más se presenta es el catarro común, virus estomacal. El catarro común, pues el más frecuente, se presenta con fiebre, malestar general, estornudo, secreción nasal continua y en algunos casos se complica con conjuntivitis. Empiezan las bajas, ¿eh? Las guardias, ya las mamás, cuando llegamos a dejar a la peque, al niño o a la niña, vemos que faltan compañeros. Eso es lo habitual en estas fechas, y eso que todavía no ha empezado a hacer frío, de verdad. Sí, suele pasar, pero tampoco es un tiempo muy prolongado, más bien son 2-3 días de alguna dolencia. Sobre todo hemos tenido más bien diarrea, virus de 24 horas y bueno, un catarro pequeño debido al cambio de estación nada más. Y ante todo este tipo de dolencias en sí, ¿cuáles son las normas o pautas de comportamiento? Pues es conveniente seguir algunas normas para evitar el contagio entre los niños, y muy importante el lavado y desinfección de manos, que nosotros lo cumplimos a rajatabla en nuestras escuelas infantiles. Evitar los cambios bruscos de temperatura, ventilar mucho el aula constantemente, sobre todo a primera hora de la mañana. Lavar los juguetes que son de uso común constantemente. Enseñamos a los pequeños a estornudar tapándose la boca para evitar el contagio entre ellos mismos, y a los más mayorcitos a limpiarse la nariz con papel desechable y a echarlo en la papelera. Le aconsejamos a los padres que pasen tiempo al aire libre para evitar la concentración de virus, aunque ya las tardes son más oscuras antes. Sí. Y poco más, conseguir un ambiente húmedo y, pues si es necesario, usar un humidificador para niños que lo necesitan. Recalcaba mucho el doctor lo de lavarse las manos. Hay que ver, es un detalle, parece pequeño, pero es importantísimo lavarse las manos para evitar esos contagios constantemente, ¿no? Lavarse las manos, esa higiene. Sí, nosotros lo utilizamos y cumplimos el protocolo que establece la norma 9001-2008 del plan de calidad de cambio de pañales, y constantemente, si no se puede lavar, utilizamos el gel hidroalcohólico en nuestra aula sin parar. Guantes desechables, papel desechable, todo. ¿Y cómo nos comportamos los papás y las mamás? ¿Respetamos esas normas de no llevar a los pequeños enfermos al cole, en este caso a la guardia, o muchas veces pasamos por alto algún detalle tan importante que puede hacer que enferme toda la clase? Pues la mayoría de los casos se suele respetar, pero pues también nos encontramos con familias que en el momento, pues en ese momento por diversas trabajo circunstancias, es imposible poder conciliarlo. Debemos ser conscientes y utilizar el sentido común, porque si un menor presenta algún problema respiratorio común, como un catarro, pues suele estar decaído, tiene falta de apetito. Y pues con estos síntomas no debe acudir al aula, pues en primer lugar por su propio bienestar, y en segundo lugar porque su estado no le va a permitir participar en las actividades diarias de forma satisfactoria, no las va a disfrutar porque no. Porque está malito simplemente, y ya está. Exacto, está malito. ¿Cuáles son las medidas que adoptáis cuando un peque, eso, enferma o presenta los primeros síntomas de un resfriado? ¿Qué hacéis? Pues en el primer momento que se detecta que presenta síntomas, pues se le comunica a la familia por teléfono lo más rápidamente posible. Se le informa de cómo se encuentra, si tiene fiebre, si no ha querido comer, si está decaído, si tiene... Ellos, tantas horas pasamos con ellos que ya reconocemos sus gestos. Los conocéis. Perfectamente. Sabemos cuando sus ojitos nos dicen que no se encuentra bien, y de momento pues llamamos a la familia. Algo que sí pedimos es que tengan siempre los teléfonos operativos y actualizados, y si por trabajo no se pueden tener, pues que nos comuniquen el teléfono con quien podemos contactar para poder coger al pequeño si se encuentra en ese momento mal, ¿no?, de salud. ¿Qué consejos daríamos a los papás, a las mamás en estos casos, ¿no? Pues para que no se resfríen tan a menudo, pues cuidar la alimentación e introducirle, sobre todo a los mayorcitos, alimentos que tengan vitamina C, como naranjas, kiwi. Evitar sobre todo los espacios cerrados, ventilar continuamente, preferentemente a primera hora de la mañana en casa. Una de las normas básicas, pues lavarse las manos constantemente, evitar andar descalzo en esta época que todavía nos sigue costando mucho en casa quitarnos los calcetines y los zapatos, manteniendo siempre los pies calentitos, beber bastante líquido y poco más. Los virus en este tiempo se propagan con mucha facilidad y hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué les gustará tanto a los niños ir descalzos? ¿Por qué? Porque me gusta mucho a los mayores. Tengo una guerra con mi hija con eso, tremenda, pero bueno, encanta, la tengo perdida. Encanta. Bueno, Sensi López Soler, directora de la Escuela Infantil Municipal El Mirador de Benadux, gracias, gestionada por El Saliente. Gracias por haber estado con nosotros en Punto de Apoyo. Muchas gracias, Clara. Y si vulnerables son los pequeños de la casa, no nos podemos olvidar de nuestros mayores. María Dolores Mellado es enfermera del Saliente también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas, Clara. Se trata de un colectivo, como en el caso de los peques, muy frágil y también en el tema este, ¿no?, de enfermedades respiratorias. Sí, exacto. Los mayores, pues la verdad que son bastante susceptibles de adquirir enfermedades respiratorias. Y bueno, y ahora sobre todo pues en esta época del año, que se acerca el invierno y demás, pues todavía están, pues son más vulnerables. ¿Y cuáles son esas principales patologías? ¿Qué es lo que más suelen sufrir? Bueno, pues los mayores son más susceptibles de adquirir enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC, cuyas siglas significan enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que incluye el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. El enfisema pues se caracteriza por la destrucción de la pared de los alveolos y la bronquitis crónica se produce por la inflamación de los bronquios respiratorios. Y por otro lado, la enfermedad respiratoria aguda más característica en ellos es la neumonía, que se caracteriza por la inflamación del tejido pulmonar. ¿Y cómo evitamos, en la medida de lo posible, que enfermen? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, la prevención? Bueno, pues es muy importante llevar a cabo una serie de medidas de prevención, como evitar el tabaco, y esto es muy importante, ya que el tabaco es la causa principal de la mayoría de las enfermedades respiratorias. También es imprescindible que mantengamos una buena higiene de manos, ya que una de las medidas más eficaces para prevenir este tipo de enfermedades. Y bueno, pues para el lavado de manos tenemos que usar siempre jabón, y pues realizar el lavado antes y después de manipular alimentos, antes y después de comer, cuando vayamos al baño, si hemos tenido contacto con personas enfermas, con objetos sucios, etcétera. Y también pues tenemos que mantener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio de manera periódica, tomar abundantes líquidos. También debemos de protegernos del frío y evitar los cambios bruscos de temperatura, ventilar muy bien la casa, vacunarnos contra la gripe común, etcétera. Todos estos consejos que has dado son muy recomendables, sobre todo más en personas que ya acumulan o tienen en su DNI, digamos, por decirlo así, genético, factores de riesgo, ¿no?, como hipertensión, diabetes o trastornos de tipo cardiovascular. Sí, exacto. Estos son unos factores de riesgo en las personas mayores y también pues lo son el tabaco, tanto activo como pasivo, la contaminación ambiental, la exposición continua a sustancias nocivas como los productos químicos, la mala ventilación y estar de manera continua en espacios cerrados, y pues la predisposición genética también es otro de los factores. La vacuna de la gripe, por tanto, lo has dicho antes de pasada, recomendable. Sí, bastante, Clara, porque está muy recomendable en las personas mayores de 65 años, porque la gripe es una infección muy común y que complica bastante las enfermedades crónicas que puedan presentar los mayores. Por lo tanto, ahora que ya se acercan estas fechas, pues... Que el frío va a llegar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, aunque ahora tengamos calorcito, pero sí. Va a llegar y ya verás el susto que nos va a dar. Sí. María Dolores Mellado, enfermera del Saliente, gracias, como siempre. Gracias a ti, Clara. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Muy buenas tardes, mi nombre es Marta, tengo a mi marido y a mis dos hijos resfriados y me gustaría saber si hay algún alimento que evite los resfriados o que por lo menos pueda paliar los síntomas. Muchísimas gracias, un saludo. Ahí estaba esa llamada que ha recogido nuestro contestador, está con nosotros para darle respuesta la nutricionista del Saliente, María Dolores García Corral. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta le podemos dar a esta oyente que está preocupada por, tiene a media familia enferma y quiere saber cómo puede ayudarles desde la alimentación? En este caso, la alimentación puede ayudarnos a mejorar los síntomas, pero para ello pues se deben ingerir alimentos pues que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunitario. Entre los alimentos pues, que se deben de consumir tenemos los cítricos, como son el pomelo, el limón, la naranja y también pues la fruta rica en vitamina C, el kiwi, la granada. Una cosa muy importante que hay que recordar es que los zumos de fruta se oxidan fácilmente. Por ello es muy importante que se consuman inmediatamente después de prepararlos para poder aprovechar estas vitaminas. Otro alimento clave es el ajo. El ajo es considerado el antibiótico natural más potente que existe, por lo que se hace imprescindible en este periodo. Además de reducir los síntomas de resfriado, pues también es preventivo ante la llegada del virus. Se puede consumir crudo, aunque no todo el mundo... Nuestros abuelos lo hacían, ¿eh? Mi abuelo sí. Lo hacía. En infusiones o en sopa, una simple sopa de ajo, una manera fácil de aumentar nuestras defensas. Otro alimento con propiedades parecidas a las del ajo es la cebolla, que también hay que consumirlo en este periodo. Hay que consumir verduras, sobre todo la lechuga, las espinacas, el brócoli, la coliflor, que nos ayudan a fortalecer, como hemos dicho, el sistema inmunológico. Otro alimento clave es la miel. La miel nos ayuda a aliviar la tos y el dolor de garganta. Y cómo mejora, ¿eh? Exactamente. Cómo mejora la voz, la miel. También hay que consumir legumbres, huevos y pescado. Muy importante la ingesta de líquidos. Hay que beber mucha agua para evitar la deshidratación y además el agua nos ayuda a la eliminación de la mucosidad. Las bebidas calientes, como el caldo, pues las sopas, las infusiones, nos ayudan a tomar esa cantidad de líquidos que necesitamos. También existen unos alimentos que se deben de evitar si queremos pues curarnos en el menos tiempo posible, menos tiempo. Entre estos alimentos pues está la leche caliente, que es lo que más lo más apetecible. No se debe de tomar porque la leche lo que hace es aumentar la producción de moco. ¿Qué cosas? Pues sí, entonces hay que evitarla. Y una alternativa pues sería tomar una infusión con una cucharada de miel. También debemos de evitar la carne y las grasas animales. Como he dicho antes, hay que consumir más bien huevos, legumbres y pescado. Y evitar los alimentos con mucho contenido en grasa, porque además de que dificulta la digestión, también puede causar náuseas y vómitos y nos puede llevar a una deshidratación. Y los dulces y las bebidas gaseosas también hay que evitarlas. Y en general, pues a pesar de que unos alimentos pues son más específicos, en este caso para los resfriados, es muy importante pues mantener una alimentación equilibrada en la que el aporte de minerales y demás nutrientes pues sea el adecuado, ya que esto nos va a mantener el organismo fuerte y preparado ante cualquier pues ataque vírico o bacteriano que pueda provenir del exterior. Ahí está, espero que haya tomado nota, Marta. Nosotros hemos tomado nota de todos tus consejos de nutrición. María Dolores García Corral, nutricionista del Saliente, gracias. Gracias, Clara. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-52-66 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos con una entrevista muy personal al presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, el Saliente, Matías García. Sí, Clara, porque el 26 de octubre aparecía en la contraportada de La Voz de Almería, en la sección Café con, una entrevista con Matías García, el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, el Saliente, en la que el periodista Samuel Najas pues habla de él, describe cómo es un hombre reivindicativo y luchador, con una tenacidad heredada de sus padres, y bueno, habla de cómo se gestó también la Asociación de Personas con Discapacidad, el Saliente, y de cómo, a pesar de la crisis, esta entidad tiene ahora mismo un total de 261 trabajadores. Una entrevista muy interesante que yo he tenido la oportunidad también de leer en la contraportada, como dices, de La Voz de Almería, que sobre todo a mí me llamó la atención el papel de los padres de Matías, del presidente de la asociación, que insistieron, porque son agricultores, en que se forjara una carrera y saliera fuera a estudiar para poder plantar cara a esa discapacidad congénita que vino, ¿no?, con él cuando nació, y de esa forma poder tener un futuro, y fíjate tú el futuro que tiene y que ha tenido Matías. Y otra noticia que nos ha llamado la atención, Ernesto, una demanda en Roquetas de Mar. Cuéntanos. Sí, porque los vecinos de Roquetas de Mar están demandando accesos para discapacitados en el pabellón deportivo Infanta Cristina. Este es un pabellón, uno de los más modernos que tiene la localidad roquetera, y tiene accesos para discapacitados en la puerta de entrada principal. Lo que ocurre es que en el graderío pues solo hay unas escaleras, y como tú comprenderás y comprenderán todos los que nos escuchan, es de una dificultad enorme poder acceder a para personas en silla de ruedas. Así que los vecinos se han puesto manos a la obra para conseguir que se adapte este pabellón deportivo y que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para poder acceder a ver las competiciones deportivas. Y vamos ahora con una entrevista también muy especial de un jugador de baloncesto discapacitado que tiene una opinión muy diferente a lo que son los avances médicos que posibilitan que algunas personas con discapacidad puedan acabar con ese problema, ¿no? Con esa situación que tienen. Cuéntanos, ¿de qué va esta historia? Sí, porque como recordaréis, la semana pasada hablábamos de un avance científico y médico que gracias a implantar unas células en la columna vertebral de una persona conseguían que esta persona, que era una persona parapléjica, pudiera volver a andar. Era un avance que, como decíamos, era solo aplicable en un principio a esta persona, que después se podían estudiar caso por caso para ver si se podía aplicar a otras personas, y resulta que al joven baloncestista Daniel Stix, que concede una entrevista que sale publicada en el periódico Ideal, le preguntan pues si él ha escuchado esta noticia y qué le parece. Pues este chico nos dice que, bueno, que no se ha planteado en ningún momento volver a andar, que él es totalmente feliz con su situación y que, bueno, él se limita a disfrutar de lo que le ha tocado. Y bueno, yo creo que nos da una muestra de que, bueno, que cada la actitud que hay, que es el secreto de la felicidad y el secreto de aprovechar lo que a cada uno nos toca. Pues esa es la clave, la actitud, Ernesto de Gabriel, el periodista del Saliente. Gracias. Gracias a ti, Clara. Hasta luego. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comenzamos hablando de ese taller de cuidadores para el 4 de noviembre, sí, ya mismo. Ya mismo, ya después de tanto anunciarlo, ya mañana dará comienzo el taller para personas cuidadoras de mayores y dependientes. Aún quedan algunas plazas disponibles por si hay gente interesada y que todavía no está al tanto del taller. Así que quien quiera inscribirse, como ya hemos comentado en semanas anteriores, pues decir que con este taller pretendemos dotar a los cuidadores de las herramientas necesarias para poder atender mejor a sus familiares o personas dependientes cercanas. Y sobre todo intentamos enseñar a cuidarse mejor a sí mismos, ¿no? Se va a llevar a cabo tanto en Almería como en Albo y van a ser sesiones semanales. Y esta semana también se organiza o va a estar presente el Saliente en esas jornadas de puertas abiertas en la Universidad de Almería. Sí, como cada año la Universidad de Almería organiza una jornada de puertas abiertas y un foro de empleo, y allí va a tener presencia el Saliente con un stand del 4 al 6 de noviembre. Vamos a estar en esta jornada y decir pues que va a haber diferentes talleres para dar a conocer todos los servicios que el Saliente presta. Va a haber un taller de degustación de aperitivos. Va a haber un taller de cuidar tu postura con el fisioterapeuta de la entidad. Va a haber un taller de nutrición y hábitos de vida saludable. Y lo más importante de todo, una charla que tendrá lugar el 6 de noviembre a las 11 de la mañana en la sala de grado del edificio D, para dar a conocer el programa que el Saliente gestiona junto con otras entidades, que es el programa Incorpora, para incorporar al mercado laboral a personas con discapacidad. Y terminamos, como siempre, con ese repaso a los cursos abiertos. Sí, sigue abierto, como siempre, el plazo para los cursos online que el Saliente lleva a cabo. Son cursos permanentes y, como todas las semanas recordamos, el tema es manipulador de alimentos e inglés. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Buenas tardes. Buenas tardes. Así terminamos este primer programa del mes de noviembre. Les emplazamos a una nueva cita el próximo lunes, aquí en Punto de Apoyo, un programa de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, en Candil Radio. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y buena semana.